gente que la muerte lleva rato ya mirando. Ella debe estar vigilando. Puro maldito que bendice el de arriba que está cuidando. Si en las calles voy caminando, estoy consciente que la muerte lleva rato ya mirando. Ella debe estar vigilando. Puro maldito que bendice el de arriba que está cuidando. Si en las calles voy caminando. Yo sé que quieren que pierda, pero decidí salir de la mierda. Todo lo que diga un pinche enemigo, te lo juro que me vale verga. Ando en otro camión, bien viajado, voy de viaje. Ya no temo lo que ando, que de arriba y ya no baje. Son gajes del oficio de andar viviendo en el ruedo. Si yo con quien me quedo, con el diablo, pues ni pedo. Ya se explotó la guerra, la moneda se volteó. Les voy a escupir la cara a todo aquel que no creyó. Yo no entiendo ni busco razón, solo sé que lo hago de corazón. Saludos pa' toda la banda en prisión. Somos puro pinche tatuado y pelón. Al topón, póngase vergas, van a reventarte. No es por cuestión de suerte saber por dónde escaparte. Bate mi voz, mi parte a esos pájaros del alambre. México y mi colonia sanan drogas, va en la sangre. Estoy consciente que la muerte lleva rato ya mirando. Ella debe estar vigilando. Puro maldito que bendice el de arriba que está cuidando. Si en las calles voy caminando, estoy consciente que la muerte lleva rato ya mirando. Ella debe estar vigilando. Puro maldito que bendice el de arriba que está cuidando. Si en las calles voy caminando. Sé que me quiere ver caer, pero eso no se va a poder. Aunque da un chingo por hacer aquí, ningún puto va a venir a joder. Cáele los barrios más bajos, vato, si nos quieres conocer. Abraza, besa a tu jefita y dile que tú ya nunca vas a volver. Desde chamaquito me encantaba andar loquito. Tengo 20 años de adicto, ya no soy aquel borrito. Fui creciendo, conociendo las sustancias y delitos. Somos locos, pero la sociedad nos llama maldito. La vida loca está cabrón, Simón chingón. Diario ando pelón, quemando la verde sin bajar avión. Traite otra de 100 pa'l pinche malillón. La rueda en la mente ya me hizo explosión. Vato culón, se cae tu cantón. En el cinturón un fogón, mamalón pa' la acción. Chavalón encajón al panteón, bro. Esto va pa' arriba como el IVA. Solo rimas agresivas como en los tiempos de antaño. Cannabis sativa pa' tener la mente activa. Y les entrego el disco malandro del año. Estoy consciente que la muerte lleva rato ya mirando. Ella debe estar vigilando. Puro maldito que bendice el de arriba que está cuidando. Si en las calles voy caminando, estoy consciente que la muerte lleva rato ya mirando. Ella debe estar vigilando. Puro maldito que bendice el de arriba que está cuidando.